buenas tardes. Acá desde Radio Semilla, en el programa Trabajadores, saludamos a toda nuestra audiencia. Y bueno, en el día de hoy tenemos invitados, ya se van a presentar. Hola, yo soy Emanuel Márquez. Estoy aquí porque los quiero invitar a una obra de teatro musical que vamos a presentar, que se llama El País de las Metrallas, aquí en el IMPA, el sábado a las 9 de la noche. Es que, ¿de qué se trata? La obra se llama El País de las Metrallas y está basada, es una obra musical con música, baile, títeres y demás. Es una obra que está basada en una obra que fue escrita a principios de siglo durante la Revolución Mexicana y que hablaba de la importancia de la en ese entonces naciente fotografía y demás. Ante los hechos que hemos vivido en mi país de tener 80 periodistas fotorreporteros asesinados en los últimos 2 años, asesinados, desaparecidos y demás, nosotros decidimos retomar este tema de la revolución y confrontar esto que pasó hace 100 años en nuestro país con lo que está sucediendo en estos momentos. Qué interesante. Que documentó la revolución. Yo soy Carlos, del Centro Cultural del IMPA, y se presenta Gaby. Yo soy Gabriel, soy alumno de los profesorados populares que funcionan aquí en el IMPA. Y bueno, la idea es acompañar aquí al compañero Emanuel porque viene con un proyecto muy interesante y un poquito queremos tratar de subsanar esta cierta desconexión que hay entre tanta gente allegada al IMPA, tantos círculos de compañeros, de personas con inquietudes, que muchas veces no nos conocemos unos con otros. La idea es que nos conozcamos un poco más y aquí estamos para presentar proyectos. Bueno, sin quererlo, hoy Radio Semilla varió su formato, porque tendríamos que estar dando nuestra agenda, ¿no es cierto? Sí. Pero la agenda la tenemos acá en vivo y en directo con los compañeros. Habrán notado que el primer compañero que habló, Emanuel, tiene un tono raro, ¿no? Bueno, raro. No es cordobés, ¿no? Los cordobés no. ¿Qué estás acá por un tiempo presentando la obra o te vas a quedar? Sí, no, nosotros venimos invitados por el Festival de Teatro, por el quinto Festival de Teatro Al Sur, que se lleva a cabo en Catalinas. Vamos a dar allá una función el jueves y en este ánimo de difundir nuestro trabajo encontramos que esta simpatía con esta empresa recuperada es un público que nos interesa mucho y es por eso que vamos a dar una función aquí el sábado a las 9 de la noche para los trabajadores. Somos mexicanos y lo que van a ver además es muy mexicano, es un texto con nopales y tunas y chiles y todo esto. Porque es Este teatro que se desarrolló en México, este teatro de revista, pues exaltaba mucho la mexicanidad, ¿no? Exaltaba mucho el ser nacional. Es un teatro que se da en estos momentos en los cuales están creando las grandes ciudades y están habiendo las grandes migraciones de campesinos a la ciudad. ¿De qué año estamos hablando? 1910-1920, Revolución Mexicana, ¿no? Y ahí tomamos la imagen de este fotógrafo, Agustín Casasola, que deja un archivo impresionante de fotografías de todos, de ricos, de pobres, de escenas campiranas y demás. Y entonces retomamos esto ante la crisis que estamos viviendo en nuestro país, retomar nuestra mexicanidad, retomar el quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos, qué es lo que queremos, qué es. Y todo esto, digamos, con música, bailes y mucho sentido del humor, ¿no? Creo que va a ser una buena experiencia para que la gente venga y vea que México no es lo que les dice Televisa que somos, ¿no? Ni hablamos como dice Televisa que hablamos, ¿no? Ni pensamos como dice Televisa. Bueno, Televisa no piensa. Pero ¿no? Sí, recordemos que Televisa es la cadena de televisión más importante, ¿será? Pues, la más importante. Es tan importante que está gobernando el país, ¿no? En ese sentido, importante, no en la calidad, sí, probablemente, sí, de la información, ¿no? Sí, es como que se han dedicado a dar una visión de lo que es el mexicano y de lo que siente y quiere el mexicano, que está muy lejana de la realidad, ¿no? Entonces, este es un retomar el otro México, ¿no? El quiénes somos, este pueblo juguetón, dirá, charachero, digamos, con mucho sentido del humor. Y genera este tipo de teatro, digamos que es un teatro picante, es un teatro picoso, uh-huh, con muchachas guapas, con como poca la comida ropa, como la comida, sí. Y que hablamos de esta realidad tan trágica con mucho sentido del humor, ¿no? Es un espectáculo, uh-huh, que yo les garantizo que se van a divertir mucho. La música está escrita especialmente para la obra, a pesar de que esta obra tenía una música escrita, nosotros escribimos, al hacer la adaptación, otras canciones y otra música. La música está hecha por Omar Guzmán, que es un músico mexicano muy importante. Quizás ustedes recuerdan a Eugenia León. Uh-huh. Bueno, él es el arreglista, compositor de varios cantantes muy importantes mexicanos y que colaboró con nosotros para hacer esta música, que retoma mucho los ritmos musicales típicos mexicanos, digamos, modernos, el cha-cha-cha, el danzón, el mambo. ¡Qué bueno! ¿No? Toda esta música que es muy importante para nosotros y que pues también es una música que evidentemente Televisa no pasa, ¿no? Pero que pues estamos muy contentos de que la gente las pueda venir a conocer. ¿Y cómo se hizo, Emanuel, el enganche ese entre esa obra tan especial que nos estás comentando con lo que es este edificio, lo que es IMPA, lo que es una empresa recuperada? ¿Cómo se dieron ese enganche? ¿Por qué no aterrizaron en la municipalidad? La magia de la amistad con Carlos Mahmud, con quien, digamos, tenía una relación desde hace 4 años, que estuve aquí viviendo una temporada muy larga en Buenos Aires, fue que nos conocimos y tal, y cuando hubo esta invitación a Catalinas, ¿no? Pues la idea era, bueno, ya que veníamos, no dar solamente una función. Y Carlos, muy solidario, inmediatamente dijo, bueno, eso puede ir para el IMPA. Y es así como la empezamos a organizar. Y a nosotros nos da mucho gusto dar esto en una empresa recuperada. Digamos, es un modelo que hace mucha falta a nuestro país. Digamos, nosotros no tenemos más que una empresa recuperada, un país recuperado. Pero ¿Cómo? Más que una empresa necesitar un país. Necesitamos un país que pero se nosotros recupere, también, ¿no? Nosotros también. Sí, nosotros están varios países recuperados, ¿no? No existe esa experiencia en sí, esa comparación, ¿no? En México, bueno. No. En México hubo un caso muy importante que fue La Pascual, una empresa refresquera. Se puso en huelga. ¿Qué era? ¿Es de refrescos? De refrescos, de soda. Que fue una empresa que se estuvo en huelga y fue aplastada, digamos, por el Estado, por la Coca-Cola, etcétera. Una empresa nacional. Era una empresa mexicana que en esos momentos tenía la mejor tecnología para la fabricación de jugos, sobre todo de jugos naturales. Y fue... ¿En qué año fue esto? Huelga, 15 años. Estuvo en huelga desde el 85. Estuvo en huelga 15 años. Pero debe ser una de las huelgas más largas del mundo. Fue una huelga de años hasta que finalmente se arregló en que se les diera a los empleados, y es una cooperativa muy importante que sigue siendo muy boicoteada por la Coca-Cola. Recuerden que mi país es el mayor consumidor de refrescos, de refrescos con gases embotellados con azúcar en América. Tenemos hoy nos levantamos con la noticia de que tenemos el primer lugar en obesidad en el mundo. Bueno, ¿pero qué querían? Nuestro presidente anterior fue gerente de la Coca-Cola. Lo que yo quiero remarcar es que fue insistencia de él también, que el espacio sea limpio y que sea una empresa recuperada. Ajá. Y en parte, bueno, en el Centro Cultural se lo planteamos a los compañeros, yo llevé la iniciativa que había tenido él, el grupo de él, y obviamente, como todos, y ustedes también conformamos este colectivo, que bien lo dijo Gaby, a veces hasta cómo hacemos para difundir lo que es el IMPA, porque el IMPA te enamora. Sí. El IMPA tiene una historia de lucha de 1910 también. Claro. Entonces, las líneas de tiempo a veces te ponen en valor. Paco Macri, la puta que lo parió. Ustedes van a hacer valor. En 1910, sí. Esta empresa, a veces vienen, nosotros damos obra de teatro y tenemos el compromiso de que un compañero o compañera del Centro Cultural acompañe al público que viene a las obras de teatro, pero no acompañe pasivamente, se le cuenta la historia. Entonces, la historia de IMPA, que arranca como empresa privada, luego es estatizada por Perón, luego es cooperativizada en la época de Frondizi, 1962. Uh-huh. Y después en el 98, que se da la primer debacle con una cooperativa totalmente burocratizada, empieza a tomarse este rumbo que todavía tiene hoy. Lo que queremos decir siempre es que estamos todos nosotros acá gracias al esfuerzo de los trabajadores. Claro, que exactamente. Fueron los primeros que pelearon y que rompieron con ese mito bien capitalista de que, la propiedad privada no se toca. claro, aunque esto no era una propiedad privada. Ellos se animaron a tomar el destino en sus manos y gracias a ello estamos coexistiendo con obras de teatro, con programas de radio, con una universidad, con un bachillerato. Acá hay un bachillerato súper exitoso, uh-huh, con títulos oficiales. Entonces, a veces el INPA tiene una dimensión que nos cuesta transmitir. Y un poco, exacto, eso, el agradecimiento a ustedes, la idea de Gaby, de José, y de estar con ustedes y poder empezar a darle valor a lo que es el INPA. No, seguro. Pero, por supuesto, acá desde Radio Semilla, vamos a insistir todas las veces que sea necesario. Estos micrófonos, en primerísimo lugar, están abiertos para todos aquellos de los que caminan por INPA, de los que han trabajado por sostener esta radio, y de los que vienen, y de los que no han venido todavía, pero estarán por venir. Que esto sea una buena ocasión para que vengan por primera vez. Nosotros vamos a tener solamente una función, que es en La Boca. Ajá, en entonces Catalinas. Es una oportunidad para la gente de Capital Federal, que le queda mucho más cerca, y que vengan, claro, además de conocer el maravilloso lugar que es el INPA, pues que vean una obra de teatro mexicana. Exacto, no, vos claro, cuando terminen la obra, saludás al público y los invitás a todos a INPA. Claro, sí. Y podés decir... ¿Primero es en Catalinas? Primero es en Catalinas, claro. Primero está Catalinas, pero ya está casi toda la función vendida, entonces no va a haber muchas oportunidades, o sea, de verlas allá. Vendremos acá entonces. Será mejor verla acá. Sábado, hay que remarcar, sábado 21 horas está anunciada la obra. ¿En qué sábado piso? Sábado 20 en el Teatro Nora Cortina, teatro, que cometería, sí, el error de no mencionar, que para nosotros, sí, es muy simbólico. El teatro se llama Nora Cortiñas. Sí. Ese teatro fue rescatado por los trabajadores, por Alicia Unzalvo, La Gallega, sí, Sonia, Natalia, Silvio, que lo reconstruyeron. Era un espacio que estaba vacío y que no tenía uso. Ajá. Entonces fue muy emocionante poder ofrecerle a Norita Cortiñas, la madre de línea fundadora, sí, y con la que luchamos toda la vida y que bancó a INPA toda la vida. Y en vida de ella, hace 2 o 3 años, se inauguró el teatro con su imagen de ella. Qué con barra. El nombre, con la presencia de ella, de Mirta Baravalle, bueno, de todas las madres que acompañan todas las luchas. O sea que se resignifica también que Manuel y el grupo de él puedan dar la obra, nosotros disfrutarla, pero también darle sentido a ese espacio que fue, pero realmente un esfuerzo muy grande de reconstrucción. No tenía techo, uh-huh, era un lugar como abandonado de la fábrica. Sí. ¿No? Y es un teatro donde además se dan los talleres de yoga, toca tumbalatá con candombe. Para nosotros es un orgullo que esté él y supongo que para ellos también va a ser gratificante estar entre compañeras y compañeros. Sí, nosotros estuvimos para el Día de la Mujer, para el 8 de marzo, y fue muy interesante todo lo que se dio ese día, ¿no? Y ese día también estaba Narita Cortiña. Siempre acompaña. El Día de la Mujer fue muy emblemático y, bueno, hasta también vino Félix Díaz en su momento, uh-huh, con la compañera de él. Es un lugar de mucha lucha, de militancia, como lo es todo el INPA. Pero el teatro es especial para nosotros por todo este significado. Y bueno, y ustedes lo vivieron, ¿no? Acá la compañera lo vivió. ¿No volver un día a cantar Flor de Lino? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Gracias. Bueno, pero los comprometemos acá al aire. El compañero mexicano, por supuesto. Y los compañeros de INPA están obligados a venir a Radio Semilla a contarnos las actividades que hay en el INPA. E inclusive más, si se animan a hacer programa... Por supuesto. Claro. Lo que no sería justo que obliguemos a los oyentes a que nos escuchen cantar. Claro. Eso sería optativo, nada más. O si lo indujo. O si lo desapaga. Sí, sí, sí, hay algo de eso. Sí, sí, sí. Vos no sabés cantar, ¿no? No, la primera vez es Carlos. Claro, se nota. Ese es otro, el ruso y el turco. Una pregunta al mexicano, ¿te vas a quedar acá? No, me encantaría, esta vez me voy, nada más 10 días estaré en esta hermosa ciudad que encuentro carísima. Carísimo. Estoy muy enojado porque está carísimo. Sí, sí, está muy caro. O sea, el café cuesta más que en Madrid. Sí, o sea, no es posible. Es demasiado caro. Demasiado. Es una locura lo que está pasando aquí. Así porque es. Manuel, estaría muy bueno también que vinieras un día al programa a contarnos algo de México, ¿no? Ah, claro que sí, encantado. Y de México y de toda la actividad artística, ¿no? ¿Puede ser? Sí, claro, ¿no? Sí, sí, sí, encantado, sí, porque ahora, digamos, nosotros estamos pues luchando en nuestro país, digo, todas estas cuestiones de salir del país y exponer nuestro trabajo y demás, precisamente por eso, porque la televisora de nuestro país está dando una imagen sobre todo en América, porque además tiene comprada Media América también, digo, también aquí tienen un canal de Televisa, sí, en Bolivia, en toda América está metida la televisora, de que tengan una imagen diferente a lo que somos, ¿no? Es la solidaridad, digamos, la compañía con el pueblo argentino ha sido muy fuerte, sobre todo mi generación, digamos. O sea, mi generación es la generación que recibe a todo el exilio, claro, chileno y uruguayo y argentino. Uruguayo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me eduqué en una escuela en la cual había muchos niños, digamos, de mi edad, cuando tenía yo 12, 13 años, que estaban recién llegados del exilio, ¿no? En el shock de la dictadura todavía, y que hubo mucha gente allí que se fue integrando y que se quedó. Y ahorita están pasando un programa en la Televisión Cultural de México que se llama Argenmex, ¿no? Que es un homenaje a todos los argentinos que llegaron a México y que hicieron patria, digamos, y que es gente muy importante, ¿no? Néstor García Canclini, grandes intelectuales, bueno, artistas. Nosotros, pero ustedes son modestos. No teníamos que... Considero que es muy importante ese testimonio que están dando, sí, de México, porque realmente mostrar lo que realmente es y no lo que quieren vender, ¿no? Sí, sobre todo que atrás, pues como todos los pueblos, es un pueblo divertido, es un pueblo que se sigue, digamos, la característica de los mexicanos es que nos reímos de la muerte, ¿no? Ahorita la muerte nos tiene un poco asustados, ¿no? Tenemos, claro, un promedio de 60 muertos diarios, 60 muertos o desaparecidos diarios en todo el territorio, ¿no? Llevamos 120,000 muertos en los últimos 6 años, ¿no? Es una masacre, es un país completo que está desapareciendo, y lo que todo esto conlleva, ¿no? Todo el terror que conlleva la gente. Los cambios de vida, ¿no? Los cambios de vida, la gente que tiene que emigrar, que es perseguida por la delincuencia o por el gobierno. Muchísima gente, muchísimas familias que tienen seres queridos secuestrados, o que han sido secuestrados o robados, ¿no? Entonces esto ha causado una disolución del tejido. Una ruptura del tejido social. Terrible, terrible. O sea, ahorita no hay cómo, ¿no? Ahorita tenemos toda una generación. Vemos la última encuesta que se hizo entre chavos. Por eso nosotros estamos como tan interesados en estos trabajos para hacer llegar mensaje a los jóvenes. El 75% de los jóvenes mexicanos entre 14 y 19 años, su expectativa es trabajar de narcotraficantes. O sea, se hace una encuesta y se dice, ¿tú de qué quieres ser? Todos quieren ser narcotraficantes. No, porque no te queda otra. O sea, porque si te unes al gobierno... Vida. Exacto, es el medio de vida. No, además, no solamente el medio de vida, sino es una forma de defender a tu familia. Si tú estás con el narco no te hace nada. Claro, claro. ¿No? Entonces se está dando como esta mafia que se va extendiendo poco a poco y que va cooptando todo. Claro, y naturalizando la vida país. De todo el país. Sí, claro. Pensaba cuando vos hablabas, es como estar con el poder. Sí, exacto. Alinearte con el poder, porque si no te alineas, no te depasen. En sentido contrario, y es peligroso. Sí, es un poder contra el que no puedes luchar porque no hay ley que te proteja contra ese poder, ¿no? O sea, cuando el presidente de la República, digamos, tiene comprobados nexos con el narcotráfico, o todos los gobernadores o todos los alcaldes del norte del país, digamos, sabemos que el que no está con el narcotráfico está muerto. No, el que no pactó, el que no dejó que trabajaran, está muerto. Entonces, bueno, esto va generando una cosa que, pues, tú como joven, evidentemente dices, bueno, yo puedo ser policía, no, policía me matan, ¿no? Claro, o claro. Me corrompo, ¿no? Sí. Del ejército, sí. Tampoco, porque finalmente me matan gente normal, estudiante, etcétera. Es imposible, ¿no? Entonces, más bien hay ahí como única alternativa el narco, y esto está permeando mucho en la sociedad, en la disolución de la sociedad. Y bueno, eso además de la crisis económica que conlleva, porque aunque ahorita somos el segundo productor de heroína del mundo, pues eso no llega. Eso, claro, eso, es otro mercado. Eso se repartía, eso sí pasaba. Ajá. O sea, finalmente el narco en México era aceptado y tenía una aceptación popular. La gente apoyaba a los narcos porque los narcos construían carreteras, iglesias, hospitales, etcétera. Sí, todo el mundo sabía dónde vivía el narco y todo el mundo lo ayudaba. El problema ahora es que entró el gobierno. y el gobierno es insaciable. O sea, y el gobierno no se gasta el dinero en carreteras y hospitales. Ya no se reparte más. ya no baja el dinero a los estratos. Manuel, ¿y la situación del movimiento obrero, los gremios? Está terrible. Están deshaciéndolos poco a poco, a golpes. Ahorita tenemos esta bonita empresa Walmart, metida hasta las cachas en México. Es una empresa que se ha demostrado delitos flagrantes contra la Constitución mexicana, como hacer contratos a los trabajadores solamente de 3 meses para así recontratarlos cada 3 meses y que no generen derechos, ni antigüedad, ni seguro social, etcétera. Entonces eso aunado a que hay muchas empresas, sobre todo las pequeñas empresas, sobre todo las pequeñas industrias, que están cerrando porque sus dueños están vendiendo, rematando para irse, para que no ser secuestrados, para no pactar con el narco. Entonces, en la situación del campo, por ejemplo, ¿no? Hubo hace unos días un caso tremendo de un hombre que llegaron los narcos a decirles que querían su rancho, ¿no? Su ¿cómo le llaman acá? Su estancia, ¿no? Sí. Y que tenía que pagar y tal y tal. El señor despidió a todos sus sirvientes, despidió a todos los trabajadores, pam, pam, se apostó en su casa, se llenó de dinamita, se puso en los huesos y dijo, aquí no me sacan, ¿no? Evidentemente, claro, y lo mataron. Claro, ¿no? Claro. Pero a lo que me refiero es que el problema está llegando ya a la burguesía, digamos. Claro. Ya ahora los gringos acaban de sacar que no recomiendan como destino turístico México, ¿no? Entonces, digamos que es nuestra otra gran industria, el turismo, ¿no? Teniendo esos dos litorales. Es muy importante, y entonces está habiendo cada vez una monopolización cada vez más grande de las industrias. O sea, las industrias, las empresas que se pueden quedar son las grandes, las que pueden pagar equipos de seguridad, etcétera. Pero una pequeña empresa, evidentemente, si no pacta con el narco, es cerrada, quemada, o los hijos secuestrados o desaparecidos, o etcétera. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, me imagino que debe ser muy complejo. No es tan complejo. Hay que castigar a alguien nada más. No es tan complejo. O sea, llegó un presidente que permitió, digamos, la entrada a partir de hacer, de concertar sesiones que tuvo que hacer con los buenos y con los malos y con los regulares para poderse asentar en la presidencia, que fue Felipe Calderón, el presidente anterior, que llega mediante un fraude a la presidencia, un fraude que ahora vemos que estuvo apoyado por el narco, ¿no? Nosotros en ese momento no lo sabíamos, pero llega este presidente y no castiga, porque no puede castigar, como pactó con todos, no puede castigar. Entonces se descubre que un gobernador, el gobernador de Puebla, Mario Marín, se le descubren grabaciones, etcétera, etcétera, de estupro, de secuestro de jovencitas, de tráfico de blancas, de abuso de menores, etcétera. Y nadie lo puede castigar porque pactó con el presidente para llegar. Entonces eso es lo que crea un deterioro social. No se castiga al de arriba, entonces eso genera que no se castiga a nadie. Es una cosa muy subjetiva, pero no podemos abstraernos que están al lado del imperio. Además de haberle robado territorio, le roban hasta el destino histórico como pueblo. Está Estados Unidos ahí, no es que... Claro, pero de todas maneras es un proceso más nuevo, digamos, relativamente de los últimos años. Ligado al Estado gobernante, sí, llevará 8 o 10 años, ¿no? Es que ha habido un avance muy fuerte de la delincuencia. Claro. Porque es eso, no se castiga a nadie. Entonces encuentra un gobernador que tiene... No se le castiga, ¿no? Se encuentra otro gobernador, sale en la televisión con 15 millones de pesos, así en una mesa, se retratan los 15 millones de pesos. Y el notario que dio fe de eso apareció muerto ayer. ¿No? Entonces sí es esta cosa como de que no hay castigo, o sea, lo que tiene que hacer el presidente, y el zombie, es muy bonito. El alcalde zombie es... Sí. ¿Cómo es? Acaba de haber elecciones en algunos estados del norte para gobernador y para alcaldías en Baja California, entonces resulta ser que apareció un gobernador zombie. ¿No? Digo, ganó un alcalde zombie, ¿no? Entonces ganó el alcalde. Resulta ser que esta bonita persona, que ahorita no recuerdo el nombre, pero se los voy a traer para denunciarlo públicamente, este distinguido personaje, hace 4 años se le acusó por violar a una menor. Entonces se le levantó un acta, se inició un proceso contra él y tal y tal, y el señor se murió. Apareció acta de defunción y el señor se murió. Pero se hacen las elecciones, se hacen las elecciones y el señor se presenta y gana. Entonces al ganar el fuero ya no lo pueden procesar legalmente. Claro, ¿no? Ya tiene todo el mundo sabe qué es eso, pero pues es un zombie. Estuvo muerto 4 años. El poder del voto popular es notable. Sí, exacto. Claro. Claro, porque además sí es un personaje. Ahí no es que votan los muertos como pasa a veces acá, sino que se elige a los muertos para que gobierne. Sí, no, se están dando como este tipo de caricaturas, ¿no? Porque sí es caricaturesco. Todos los personajes del gabinete de Enrique Peña Nieto, todos tienen antecedentes penales, todos tienen que nexos con el narcotráfico, que malversación de fondos, que enriquecimiento ilícito, todos. Pero pues también es lo mismo, ¿no? No se castiga a nadie, entonces pues es más fácil. Eso pasa en la sociedad y entonces pues los chavos empiezan a aprender que, bueno, si vives en un país que no te castiga a nadie, pues haces lo que se te da la gana. Ahora esto de llegar a un punto ya que se hace inmanejable para todos, ¿no? Sí. Supongo. Sí, un poco es de lo que trata nuestra obra, ¿no? Un poco es de lo que trata nuestra obra. Aparece la Virgen de Guadalupe y le dice al fotógrafo, te van a matar, ¿no? Te van a matar, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? Es la mismísima Virgen de Guadalupe, claro, ¿no? Le dice, te van a matar. Claro, pasa todos los límites. Claro, sí, ya no hay quien te proteja, ¿no? Por ningún lado, ¿no? Entonces eso... pues nos ha llevado a una situación de deterioro físico, de económico, familiar, ¿no? Y demás. Y pues todo esto, ¿verdad? Siempre viene curiosamente con una disminución siempre en los presupuestos de cultura, ¿no? Ajá. México que tiene... Que no es casual. ¿Verdad? Que no es casual. Casualmente, entre menos piensen, entre menos se reúnan... Claro, tampoco es casual que la cosa fugue precisamente por el arte, ¿no? Es decir, que puedan hacer estas cosas ustedes, ¿no? Sí. Precisamente son casi los únicos que pueden sí. mantener cierta libertad para sí. poder analizar la situación, ¿no? Sí, desde la independencia además que te da el teatro, porque como el teatro no les importa, como el medio televisivo es tan aplastante, el teatro no les importa lo que digamos, ¿no? Los tiene sin cuidado, ¿no? Nuestro alcance realmente es tan poco que no les importa. Sin embargo, digamos, cada vez está siendo mayor la denuncia, ¿no? O sea, Gael García en los Óscares también dijo, por favor, ayúdenos. Ya no vendan armas a México, ¿no? Porque, digamos, las mayores armerías de Estados Unidos están en la frontera. En Estados Unidos es legal vender armas. En México no. Todas las armas están en México, ¿no? Y bueno, además que nos acabamos de enterar, ¿verdad? Ellos. Por el gran Snow, que estamos espiados, pero hasta... saben exactamente hasta lo que pensamos, hasta la obra de seguramente. Teatro. Bueno, indudablemente vas a tener que volver... Tuvo muy buena crítica tu obra, por parte de los espíritus. ¿La recomiendas? Bueno, Manuel, vas a tener que volver, sin duda. Nosotros ahora vamos a un cortecito, pero evidentemente hay mucho para seguir contando, ¿no? Claro. Y nos vamos a ir con más fuego todavía. Se viene, y si hay garantías también, los chiquitos. Somos Radio Semilla. Somos Radio El Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Para la rumba no tiene frontera. Y si te mera, y si te mera, la toca tú donde quieras. Y la rumba ya se formó. Caballero, no se equivocaron los muchachos. Mira. Paréntesis largo, porque aquí en el estudio se armó una gran bataola porque tuvimos estos invitados sorpresa, tres compañeros, y ahora en la segunda tanda tenemos otros dos compañeros también que vienen desde lejos, vienen desde Chile, y están con nosotros Alejandra y Toco, que además es un, además de ser chileno, es fotógrafo, y en este momento está fotografiando el hermoso estudio, y le vamos a decir que fotografíe, además de a la gente, la hermosa bandera que tenemos acá de Radio Sevilla, que ha sabido recorrer varias callecitas de Buenos Aires, ha pasado por varias marchas. Bueno, Ale, ¿por qué no te presentás vos? Bueno, yo me llamo Alejandra, soy de Santiago de Chile, soy maestra de Chile y vine a visitar Buenos Aires. ¿Es la primera vez que venís, Ale? No, he venido muchas veces. Me encanta Buenos Aires. Me gusta mucho porque hay mucha cultura. Realmente es muy bonito. Uno no termina de conocerlo. ¿Viste? Inclusive alcanzaste a escuchar un poco, a propósito de cultura, lo que es este mismo edificio, IMPA. Sí, algo me habían contado por ahí. De hecho, nos detuvimos a mirar, que hay todavía cosas de la fábrica, no sé si están funcionando, pero nos pareció muy interesante para fotografiar. ¿Pueden tomar fotos en la subida de la escalera? Vamos a tratar ahora, porque está un poquito oscuro, pero vamos a tratar. Bueno, este compañero que estaba acá, que es del Centro Cultural, bueno, nos decía que desde 1910, 1915, por ahí ya esta fábrica existía. Imagínate la historia que tiene. Vamos a pasar de lo que nos contó el compañero de México, que nos da unos pantallazos increíbles, ¿no? Y además con un lenguaje tan y tan ameno. Seguir, por supuesto, comentando con nuestros oyentes, nuestros amigos, ahora que van a hacer acá en IMPA. Pero bueno, vamos a dejar México y vamos a aterrizar en otro país de América. Estamos re internacionalistas hoy, ¿eh? Muy impresionante, ¿no, Negrita? En Chile. Que realmente por acá causa mucha curiosidad y despierta mucho entusiasmo por, sobre todo en los últimos años, por el movimiento estudiantil. Y vos que sos maestra, Ale, queremos que nos contés un poco de ese movimiento estudiantil que ya lleva un montón de años, porque sí. Nosotros conocimos desde lejos, por supuesto, desde lejos, el movimiento de los pingüinos. Así es, ¿no? En el 2006. ¿Por qué le llamaban pingüinos? ¿Por qué se llamó Movimiento de los Pingüinos? Bueno, en realidad se llamó así porque, por lo que entendemos todos, por su uniforme, por el uniforme escolar, porque usan azul con blanco, los de la secundaria. Entonces, ese es por eso los llamaban pingüinos, pero ahí se institucionalizó de esa forma, o sea, el nombre. Quiere decir que en Chile es obligatorio el uniforme para los escolares. Sí, es obligatorio. En realidad, en rigor, no sería obligatorio, pero al final lo están haciendo ya obligatorio. Cada colegio tiene ahora su uniforme propio, y si no vas con uniforme, te sacan del colegio, no te echan, pero sí te obligan a que vayas. Claro, te suspenden de clases hasta que vayas con el uniforme. Qué disciplinado que son los chicos. Sí, muy disciplinado. Pero todos, o sea, la escuela pública. ¿La escuela pública también? En la escuela pública principalmente. En las particulares también, pero porque eso fue de mucho antes, del 73, siempre han sido las particulares, las pagadas. Ajá. Pero las públicas, hace muchos años atrás el uniforme se ocupaba en realidad para que la gente no hubiera diferencia de clases, por decirlo de alguna manera, por la vestimenta. Pero después se institucionaliza como distintivo, digamos, sería. Sí, pero como una obligación, es como un deber ser. Ajá. Y eso se afianza mucho en la dictadura. Entonces, con un pelo corte militar, y fíjate que todavía se da. De hecho, los colegios que le llamamos municipales, que son estatales, le llaman ustedes, hay chicos que si van con el pelo largo, inmediatamente los suspenden, tienen que ir con corte arriba del cuello. ¿Qué largo alcance tienen esas cosas, ¿no? Muy largo alcance, tú lo has dicho. Porque hasta hoy, hasta este minuto, todavía se arrastran las cosas, ¿no es cierto?, desde Pinochet. Uh-huh. Están arraigadas. En los gobiernos, en el Estado, como en la gente, en la forma de pensar. Claro, eso quizás sean los éxitos más grandes, ¿no? Aquellos que perviven en la cultura, en los cambios sociales que producen estas dictaduras, ¿no? A veces cambios estructurales, incluso. A ver, si hablamos de éxitos para los que dominan, sí, claro que sí. Sí, por la ideología, claro. Las ideologías que con estos pequeños detalles, por ejemplo, como te digo, el corte de pelo, claro. cómo marchar en las calles. Si tú no pides permiso para marchar, te reprimen. No son generosos con los permisos, ¿no? No son generosos. Claro, te dan los tramos ellos. Y si tú pides un tramo, digamos, para marchar distintas calles, te lo censuran. Entonces, al final tienes que marchar, los estudiantes marchan casi escondidos. Entonces, como ellos se rebelan ante eso y van a marchar por las calles que ellos quieren marchar, ocurre que los reprimen. Y los reprimen como los mejores tiempos de la dictadura. ¿Cómo es eso? ¿No es un poco exagerado? No, no, no, no estoy exagerando. Mm. Y yo recuerdo que en mis tiempos de estudiante, cuando salía a marchar... Diga, nosotros hay una compañerita, digamos que ochentosa. Vamos, ¿no?, a hablar que soy, vamos a decir que soy ochentera. Entonces me estoy repitiendo el plato de la historia. Ajá. En ese sentido. La represión no ha cambiado. Cuando asume Piñera, el presidente actual, ya se desnuda esa represión. O sea, abiertamente, no digo que los otros no haya habido la Concertación, que eran los otros gobiernos, sí, excepto de siempre. Como que estaba que más había contenido, digamos, más. De alguna manera sí, claro. Pero acá ya se desnudó la represión con los mismos métodos que había en la dictadura. A ver, te lo grafico. A los chicos los llevan detenidos. A las chicas que llevan detenidas, muchas veces las desnudan, las manosean, o sea, las tocan, le salen con los perros, los caballos, los persiguen. Inclusive hay chicos de derechos humanos que son observadores de derechos humanos, porque han llegado muchos observadores de derechos humanos que a ellos mismos los han llevado, los han secuestrado. ¿Observadores de dónde han llegado? No, de Chile. De mismo sí, Chile. Sí, pero son jóvenes. Ajá. Y a ellos mismos, no es cierto, a algunos jóvenes que son observadores los han llevado. O sea, mucha impunidad, ¿no? Y como, mucha impunidad. Ahora, qué importante es conocer, porque por un lado, qué difícil desmantelar cuando no hay políticas firmes respecto de eso, ¿no? Y por otro lado, qué difícil hacer las movilizaciones. Sí, estaba pensando, no sé si se escucha. Qué difícil participar, ¿no? Estaba pensando que esa pintura que estás dando vos, Ale, de una represión tan estructurada y tan... Tiene la otra cara, que exige que del otro lado quienes se organizan para pelear sean huesos duros también. Es decir, no son niñitos de mamá en un sentido, sino que saben a lo que van, y eso exige un nivel de organización muy importante. Y de conciencia, ¿no? Para afrontar eso. Sí, porque... y organizarse para eso, porque eso es lo que hay. El otro día miraba por allí los informes que hubieron del último paro que hubo en Chile el 11 de julio. El 11 de julio, que justamente sí. se comentaba que se eligió esa fecha porque era el aniversario de la nacionalización del cobre. Sí. Bueno, las barricadas que se hicieron desde la noche anterior hasta la madrugada para impedir que salieran colectivos, que saliera esto, que saliera aquello, en las rutas para impedir el acceso a las minas, para que se paralizaran, es una estructura y una organización impresionante. O sea, ellos dan mucha represión, pero obligan al otro lado a ser bastante aguerridos y previamente organizados. Claro, y tener una gimnasia para eso, ¿no? Porque... De hecho, bueno, esto yo creo que... Y es así, los estudiantes son los que comienzan en esta nueva era, por decirlo. Sí. Desde el 2006 con el tema de la movilización. Pensemos que antes había todavía una borrachera democrática, por decirlo de alguna manera. Y fueron muchos años, yo creo que hubo esa. ¿Quiénes son los que...? Vos decís la salida de la dictadura. Claro, después de la salida de la dictadura... la gente no protestaba porque tenía miedo que volviera la dictadura de nuevo. Claro, y que tenía, digamos, festejando, se estaría festejando un poco la no tener tanto la bota encima. Esa primavera, ¿no?, que vos decís. Claro, efectivamente, la gente tenía miedo y posteriormente empiezan a los estudiantes. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar cuenta que con la constitución política que implementó Pinochet, Vamos a hacer un cambio. Un segundito, sí, perdón que te estamos interrumpiendo y es... Ahora te vamos uno a... se desconcentra totalmente sí, con estaba eso. Estaba un poco desconcentrada, pero se puede volver a conversar de nuevo. Ahí sí, seguimos entonces. Sí, disculpas, no, hay un micrófono que no quiere hablar y se nos fue. Hoy es un día así, no, un poco accidentado. Queríamos que la invitada tuviera un micrófono... Un micrófono mejor. Bueno, por supuesto. No se le está escuchando bien. En la primavera o borrachera, ¿qué distinto? Sí, vos dijiste borrachera, ¿qué dijiste borrachera? Porque en el fondo la gente, al tener tantos años de dictadura y al sentir que nuevamente llega una democracia de poder andar en las calles tranquilos, de poder votar, la gente en el fondo está encandilada con esa situación. Claro. Y como que eso quiere... ya es en sí mismo tan fuerte que... Claro, no quiere provocarme un disturbio para que eso no vaya a... O sea, que no se vaya a repetir un golpe militar de nuevo. Claro. Pero yendo al punto, llegando más hacia casi al presente, nosotros decíamos que el 2006 los estudiantes comienzan a protestar por el tema de lo que es la privatización de la educación. Y vos ahí marcás como el inicio de otra etapa, o sea, se saldría de esa borrachera un poco de no hacer nada y se iniciaría a partir de estos chicos. Yo creo que antes sí hubo cosas, hubo movilizaciones, pero lo que es como un hito. Es el hito que hace que empiece una etapa importante en la vida de Chile. Y bueno, desde el 2006 hasta ahora, que serían 7 años, los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, están peleando por la gratuidad de la educación. Eso es la esencia de todo esto, de parte de ellos. Claro, pero que es una lucha, digamos, de mayor alcance, ¿no? Porque en realidad es lo que está manteniendo la pelea. Sí, porque en el fondo al plantear gratuidad de la educación estás hablando de cambio estructural, eso significa, ¿no es cierto?, cambiar la constitución, cambiar, digamos, aspectos de la constitución política del Estado, que está también hay artículos de la educación, y también cambiar otros aspectos que tienen que ver con el tema, ¿no es cierto?, de poder financiar esta educación. Claro. Qué sé yo, los impuestos, ese etcétera. Ese es un pequeño problema. Claro, pero fíjate, Pili, que yo venía conversando con Toco justamente en el colectivo y acá muchos políticos que ahora, ¿no es cierto?, que venimos vienen las elecciones, todos los que van a elecciones han tomado como bandera, ¿no es cierto?, de lucha y para mostrar, para que voten por ellos el tema de la educación y el tema, ¿no es cierto?, del cobre, de que el cobre se nacionalice, asamblea constituyente, etcétera. Pero en el fondo, al final, ese tema es un cambio estructural. Nosotros no vamos a decirle, yo creo que la gente no le tiene que decir cómo van a tener que dar educación gratuita, ese no es nuestro problema. Claro. O sea, yo no voy a hablar de que se dé más impuesto a los se le cobre más impuesto a los empresarios extranjeros, no voy a hablar de eso. A mí me interesa, y yo creo que todos los estudiantes y todos los que estamos en el ámbito educacional, es que nos den educación gratuita. Nosotros no vamos a ir a solucionar el problema. Como ellos lo hagan, no sabemos, pero ellos lo tienen que hacer. Claro, claro. Ustedes exigen, ellos encontrarán las formas. Por supuesto, no es nuestro problema. Claro, muy bien. Claro. Sin embargo, en la discusión política, en el diálogo político, que sea por televisión o... uno nota desde acá, ¿no es cierto?, que las estructuras de partidos políticos, Senado, las instituciones, etcétera, etcétera, lo que dicen ellos, que dicen no tenemos de dónde sacar, tiene un peso en esa, digamos, en ese abanico de piolines. Tema es que lo tengan que plantear, lo tienen que incorporar a la agenda, ¿no? Es decir, que antes directamente si la no había presupuesto, no había, porque ni siquiera se necesitaba, porque no era pública, ¿no? Digo, lo tienen que instalar, están obligados a instalar. Lo que va detrás de esa discusión de la educación gratuita, sí. Obviamente, si yo planteo, o sea, a mí me preguntan cómo, tenemos el cobre. Punto uno. Claro. La mayor riqueza de Chile. Nosotros en el año 70 el cobre se nacionalizó completamente en el gobierno de Salvador Allende. Se nacionalizó. Un 11 de julio. Así es. Sí. La ceremonia central fue en mi pueblo natal. Mirá vos. Y posteriormente en el 73, nuevamente, a pesar de que la constitución decía que el cobre tenía que ser nacional, pero nuevamente, o sea, Pinochet empieza a entregarle a las empresas internacionales, ¿no es cierto?, el cobre y a vender, ¿no es cierto?, esta gran empresa que es nuestro sueldo, como te decía. El sueldo de Chile. El sueldo de Chile. ¿Qué pasa ahora? Que con toda esa cantidad, digamos, de lo que se produce en Chile, que es el cobre, con todo lo que se lleva a los extranjeros, nosotros tendríamos que suficiente para poder financiar cinco veces la educación chilena. Entonces, ahora llevamos ya casi más del 70%, casi ya estamos llegando al 100% de venta del cobre, o sea, ya de casi totalidad. Casi la totalidad, y no solo el cobre, o sea, todo lo que es empresa minera, litio y el carbón, que son las tres como más importantes. Entonces, ese es un sustento como teórico para decir, y un fundamento para decir que sí hay dinero. Y también hay otra cosa, acá las empresas extranjeras pagan un 10% de impuestos para, ¿no es cierto?, llegar y comprar productos, sacar todo eso. 10%. Y eso es la nada misma. O sea, realmente. Y eso, entonces, también es otro argumento para decir, ¿no es cierto?, de que ahí hay que cobrarle realmente lo que corresponde. Es interesante desde el punto de vista de los sujetos, de las personas, de la gente, que se pueda, que puedan confluir aquellos que están más movilizados hace años ya, que la vienen peleando, que son los estudiantes, con ese otro sector, que son los que producen esa riqueza enorme que es el cobre, ¿no? Que se pudiera confluir de una forma muy muy muy importante, porque que se pudiera integrar las dos peleas, digamos, las terrazas se cerrarían y podría tener una fuerza. ¿Tú estás hablando de los mineros del cobre? Sí, ¿en qué situación están? Fíjate que, mira, por un lado los mineros del cobre es el sector de trabajadores que está más privilegiado dentro, digamos, de Chile. Ellos reciben unos sueldos que ni los profesores, y a lo mejor hasta un ingeniero recién iniciado no lo va a recibir. Pero por otro lado, a mí me llama mucho la atención la conciencia social que ellos mantienen, a diferencia de el resto de los trabajadores de Chile. ¿Será porque ellos siempre estuvieron en el cobre, entonces no hubo una interrupción desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de llegar o atomizar a este gremio, a esta gran, digamos, grupo de trabajadores, como fue en otras empresas? Con mucha tradición, ¿no? Mucha tradición. Entonces, de hecho, en este paro, por ejemplo, ya los trabajadores del cobre, en el paro del 11 de julio, ellos se paralizaron. Cuando se llamó a paro nacional, la CUT la llama, ellos paralizan. Lo interesante también acá es plantear de que antiguamente los trabajadores eran dependientes de Codelco directamente. Ahora hay dependientes. ¿Qué es Codelco? ¿Es estatal? Es estatal. Codelco es la Confederación de Trabajadores del Cobre. Eran trabajadores del Estado. Claro. Una cosa así. Sí, porque Codelco. Claro, porque antes era estatal. Pero Codelco sigue el nombre. Y ellos eran directamente, trabajaban directamente con contratos con la empresa. Pero ahora hay subcontratados. Y son muchos. Y estos subcontratados también llevan una pelea muy fuerte dentro de lo que es este gremio. Entonces, claro, lo interesante sería cómo este grupo estructurado, que es de estudiantes, con este grupo estructurado que es trabajadores, pudiera haber una, sería fantástico que así fuera. Pero todavía creo que faltan cosas en Chile. O sea, todavía siento que los estudiantes están muy solos. Están solos. ¿Y han conseguido cosas de sus reivindicaciones? La última vez que nos vimos estaban, digamos, había una situación particular, ¿no? Con cierta neutralización de dirigentes, nos contabas vos. Mira, no han conseguido mucho. Lo que Piñera hizo, el gobierno hizo, es que bajarle el interés de lo que ellos pagan anualmente por estudiar. Como decimos que la educación se paga, entonces, si antes había un 6% de interés, que yo les contaba el año pasado cuando vine, sí. Eso era mayor a cualquier banco, lo que pagabas de interés. La tasa de interés era superior, claro, a la de un banco. Ahora le bajó a un 2%, pero jamás le dijo que no pagaran. Claro. Y más encima, es una trampa, porque en el fondo los que al final todos terminan pagando, porque el que a ellos que les dan becas o que les bajan algún porcentaje son, sí, los más sectores más pobres. Claro. Entonces, al final, prácticamente igual el sector más pobre igual sigue pagando. Entonces son trampas que va poniendo y al final los estudiantes no quieren pagar. Lo que quieren es tener derecho a gratuidad. Claro. ¿Y en eso se mantienen firmes? En eso se mantienen firmes, siguen marchando, pero yo todavía los veo muy solos. Uh-huh. Siento que siento que la población ya en general no está como la misma simpatía desde que empezaron, ajá, como en esta segunda etapa después de los pingüinos. No. Un desgaste, claro. También de la población, como decir, ya la marcha es tan habitual que marcha, es como acá. Yo observé mucho acá un poco el tema y la gente va a marchar, sí, pero como no los toman en cuenta, claro, ya se hizo naturalizar, claro, ya se naturalizó ir a marchar. Claro. Pero no conmueven, no convocan otros. Otros sectores, poco. Hay más que antes, pero todavía falta más todavía. Uh-huh. La otra vez conversaba con un amigo en Chile, estábamos caceroleando, ajá, en una plaza. ¿Por qué? Por el tema. Por el tema estudiantil, educación. Cerca de mi casa. Y yo le planteaba, a ver, pero no entiendo cómo, si en México, perdón, estaba pensando en el amigo de México, pero no es tan distinto. No es tan distinto, es América. Yo le preguntaba a mi amigo, bueno, pero en Brasil, de un día para otro, todas millones y millones de personas, sí, se toman el Congreso, y tanta explosión social, y nosotros acá los estudiantes llevan 7 años, y no cambian ni una coma prácticamente, no entiendo. Y me decía... Una explicación me decía clara, en Chile no hay crisis económica, aún. Entonces, yo, claro, me quedé pensando y en cierto modo sí. Si bien nosotros, y voy hilando temas, porque sí, todo esto tiene una relación, si bien hay una estabilidad, entre comillas, en el tema, sí, de que la cesantía, digamos, no es muy alta, uh-huh, la gente trabaja, tiene trabajo. Hay ocupación, digamos. Hay ocupación. Pero ¿sabes dónde está la clave? La clave está en los sueldos. El trabajo. Okay. El sueldo mínimo, que aquí serían, saquémoslo en dólares, saquemos la cuenta, 190 mil pesos. Chilenos equivale a mil. ¿Cuánto sería aquí, Toco? Como 200 chilenos de Argentina. Pensando en una. ¿Cuánto? Como 200 mil. 2.000 argentinos. Eso es un sueldo mínimo. Claro. Y ahí todos los trabajadores que trabajan de vendedores o lo que, sí, sea, Es ese sueldo. Disculpenme que interrumpa, sí, pero hace una seña acá a nuestro operador que dice 2.000 lucas, diciendo, y acá es parecido, hermano. Ay, a mí me contaban que acá era un poco más alto. Y 2.800. Yo calculo que la diferencia... El mínimo es 2.800. Yo calculo que además, 1800, el mínimo. Que la diferencia además está en que en Chile el porcentaje de trabajadores que gana el mínimo es mayor. Es muy grande. Ese es el tema. Está como muy uniformizado por la base, ¿no? Acá hay sectores que están bien y se despegan mucho de eso. Como los automotrices, qué sé yo, metalúrgicos. Claro, y ese es el tema de que los sindicatos no tienen... O sea, los sindicatos... en realidad, a ver... Tenemos a la CUT, sí, la Central Unitaria de Trabajadores, que negocia en forma nacional. Pero los sindicatos negocian individualmente para que les tengan algunos beneficios, pero eso es muy poco lo que pueden ganar. Ajá. Y todo esto tiene su matiz también en el pasado, o sea, tiene su arrastre en el pasado, porque en el fondo acá nos, en Chile, perdón, hacemos negociación colectiva, que se llama, en donde hay una cantidad de días para hacer la negociación. Entonces, si tú no estás de acuerdo con lo que te plantea el empleador, el patrón, como la, no sé cómo se dicen acá, las empresas, tú tienes derecho a huelga. Ajá. Tienes derecho a huelga, pero por una cantidad de tiempo, porque si después no vuelves al trabajo y aunque hayas perdido o ganado, tienes que volver igual. Ajá. Entonces, el periodo de tiempo está ya establecido. Está establecido, o sea. Además. Y si la empresa se queda firme, sonaste, digamos. Exacto, o sea. Tienes que volver y seguiste. Además, por un agregado, que es que el empresario puede tomar en esos momentos días de huelga. De los trabajadores puede tomar carneros. Sí, puede tomar carneros legalmente. Claro, claro, claro. Entonces, en esa perspectiva, tú te podrás dar cuenta que la gente trabaja para subsistir. Claro, o sea, hay trabajo. Y si pero lo no echan, se va a morir de hambre. Entonces, no sé, entonces ahí se explica por qué la gente no se moviliza como con fuerza. Claro. Porque si bien la CUT plantea, digamos, que hay que subir los sueldos, que esto, que este otro, también la CUT perdió la fuerza, no como acá, que acá al parecer, por lo que he conversado con la gente, hay empresas o fábricas, no sé qué, que tienen, los sindicatos tienen mucha fuerza. Entonces los sindicatos... Mucho más que en Chile, por lo menos. O sea, realmente ahí se desintegró todo. Entonces los sindicatos acá pueden negociar mucho mejor con el empleador de lo que se puede hacer allá. Y entonces ahí pasa que la gente casi vive en el individualismo. Y en cierto modo lo único que hace es trabajar, consumir. Y hay, el tema también de los créditos, ¿no? O sea, me pareció percibir eso, lo poco que estuve unos días. ¿Sí? ¿A dónde estuviste, en Santiago? En Santiago y en Valparaíso, En Valparaíso es lindo. Bellísimo, bellísimo me pareció. Y me dio esa sensación de mucha tarjeta, mucho porque esto también puede ser un colchón, ¿no? Respecto a esto que vos decís, que cómo se mantiene esa especie de paz social, ¿no? El índice de endeudamiento chileno es uno de los más altos. Y aquí vamos para lo mismo. Vamos para lo mismo. Significa que si yo gano 100, tengo en promedio una deuda de 300. Entonces estoy muy, muy, muy aperrada a mi fuente de trabajo. Claro, estás aferrado. Claro, ahí perder es un doble motivo, ¿no? Para quedarte en el molde. Claro. Porque si lo perdés, encima estás endeudado. Claro, qué va. No, allá hace mucho tiempo. Ya la gente, el billete plástico está institucionalizado. Y la verdad que pasa eso. Igual, lo terrible es la brecha que tiene su... Tiene también su contra, como decíamos antes, con respecto a la fuerza de la represión, porque ese, gastar con los sueldos futuros, que es la tarjeta, ¿no? Uno gasta con los sueldos futuros, se puede mantener esa bicicleta en una economía con cierta estabilidad. Claro. En cuanto empiece a haber alguna crisis, no se desmorona un piso, se desmorona una torre entera, ¿no? Que es lo que pasó por ahí en esos lugares ese índice tan grande de endeudamiento que tenía además la población entera, no solo el país, sino el conjunto de la población, hace agua por algún lugar y va a ser problemático. Sí, por eso es imprescindible mantener ese disciplinamiento social. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo. Es muy importante el tema de la adoctrinar ideológicamente, en el fondo. Porque si tú mantienes a la gente tranquila, si tú no le das cultura, que es lo que pasa en Chile. En Chile hay un presupuesto muy bajo en términos estatales para el tema cultural. Y yo escuchaba recién al compañero mexicano y exactamente lo mismo. Claro. No es casualidad que esto no sea en un solo país. Tú tienes a la gente consumiendo... Claro. La mantienes ocupada con las tarjetas plásticas, el billete plástico, y en todo eso la tienes ocupada, la gente está adormecida todavía. Seguro. O sea, y más encima la tienes trabajando esclavizada más de 8 horas, que para poder sacar horas extras tienes que trabajar 10 horas, y llega a la casa y no tiene fuerza ni para abrir un ojo para ver las noticias. Pero claro, que por lo demás, las noticias, mentira. Claro. Ese cuento que nos estás contando, ya lo conocemos. ¿Viste? Que no es solamente de Chile, no es solamente de México. Entonces... Claro. Ante eso, es porque cuando ustedes me preguntan y cuando yo les cuento, claro, por qué los estudiantes están tan solos. Seguro. Porque en el fondo los estudiantes tienen una estructura mental o de conciencia distinta, claro, a estos trabajadores que fluctuamos entre los 40 para arriba. Claro. Entonces, su estructura mental es de una conciencia mucho más elevada. Claro. Ellos no necesitaron, quizás, es muy interesante el tema, porque quizás no necesitaron pasar hambre como nosotros en la era de los 80 para que, por ejemplo, en Chile llegáramos a votar de alguna u otra manera, entre comillas, para votar a Pinochet. Claro. No, votar en sentido chileno, creo. Claro. Sí, votar echar a Pinochet. Pero ellos no, es muy interesante el fenómeno, porque ellos no, en este momento no tienen hambre. Claro. Pero sí... rápidamente pasaron a una conciencia o a un argumento de decir: mi colegio está mal implementado. Pasa un año y dice: nosotros queremos que la educación sea gratis. Y eso es muy interesante, ese fenómeno que se da en Chile. Perdona, vos estás diciendo que cuando salieron al principio no estaban pidiendo en un inicio la educación gratuita. No, o sea, los pingüinos no. Ajá. En el 2006. Posteriormente pasan, no, alcanzan a pasar 2 meses y ya estaban hablando de cambios, ajá, estructurales de la educación. Claro. Entonces, claro. ¿Por qué te digo que es importante? Sí. Porque inmediatamente empieza el cuestionamiento de la estructura. Y ya no vamos solamente al tema educativo, claro, sino que vamos al tema de la salud, claro, de la vivienda, la política del país, digamos. Claro, entonces ya el cuestionamiento se les hace más difícil a los políticos hoy día, porque ellos tienen que estudiar y reestudiar para poder argumentar a los jóvenes y a todo el mundo, o contraargumentar, claro, la respuesta. De hecho, Bachelet, cuando recién llegó la Bachelet, que va a salir, obviamente. Sí, ahora te vamos a preguntar un poquito de eso. A ver, ella llegó diciendo que educación gratuita. Ajá. A las 2 semanas o al mes empezó a decir: no, va a ser en seis años escalonada, porque obviamente era el impacto cuando llegó acá a Chile. Entonces todos están tomando las reivindicaciones que está peleando la gente, todo el mundo, para las elecciones. Claro, ellos como que harían punta en la salida del terror también, ¿no? En la salida de la dictadura en las cabezas, estos chicos. Están haciendo punta en esa salida, me parece, ¿no? Es decir, ellos no arrastran el lastre. Ellos no vivieron el terror. Claro, no arrastran el lastre de... Claro, son generaciones nuevas. Nuevas. Ojalá, ¿no?, que puedan ellos instalar en la sociedad otra situación. Ni sufrieron la derrota que significó la dictadura para el pueblo. Así es. Entonces, al no haber sufrido la derrota, al no haber sufrido el terror, lógica, y estudiar y abrir su cabeza, más la fuerza de la juventud. Sí, están inmersos igual en una sociedad, ¿no?, que todavía padece todo eso. Pero es una avanzada que hay en esa brecha sociedad que están abriendo, ¿no? O sea, que tiene mucho más sentido que la mera lucha reivindicativa. Sí, creo que es una lucha de la generación, es decir, de la juventud, porque vos decías, esto empezó en el pingüinazo, en el 2006, es decir, han pasado muchos años. Significa que esos que pelearon en ese momento ya no están en el colegio. Están en la universidad. El que tenía 15 años ahora tiene, qué sé yo... Sí, 22. Y el que tenía 22 ahora es un vejete. Quiero decir, ¿cómo se llama? Como dijo el compa, los zombies. No, pero me parece que es que la pelea que iniciaron los pingüinos expresa la pelea de una juventud, como uno lo ve ahora, digamos, qué sé yo, que salen también los brasileños, también es profundamente jóvenes. Los peruanos también, no en la última oleada sino las anteriores, y los colombianos, y en Centroamérica también fueron estudiantes los que... Claro, es como que inician la nueva, verdaderamente una nueva idea. Y si lo vemos en la historia, si tú te das cuenta, en la historia han sido en general los jóvenes los que han iniciado también, pero La diferencia que yo veo acá a los tiempos de los 90 u 80 es que ahí los jóvenes vienen como con un, a ver, con su conciencia, como que se aceleró muy rápido su conciencia. No sé si les parece. Y otra cosa interesante es el tema de no creer en los, no sé si pasa acá, pero no creer en los partidos políticos. No, acá también. Una suerte... viejo, es lo que los, y además porque los partidos políticos, a mí me parece que la experiencia de los pingüinos, ellos hicieron, los estudiantes hicieron la experiencia con lo mejorcito de los políticos. Imaginémonos lo que venía después, que era la Bachelet. La Bachelet fue la que los cagó, ¿no? Sí, la Bachelet. La Bachelet los cagó. ¿Por qué los cagó? Qué lamentable, ¿no? Porque... Ah, claro. ¿Por qué pregunto? Ella, nosotros teníamos la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que la implantó Pinochet, en donde se daba libertad para que se privatizaran los colegios, para que salieran nuevas universidades privatizadas, etcétera. ¿Y qué hizo Bachelet? Ellos estaban, querían que se desmunicipalizara, porque los colegios están a cargo de las municipalidades, los colegios públicos, y los chicos estaban peleando por eso, que la educación volviera al Estado. Y que fuera nacional. Claro, nacional. Y ella crea una ley, ¿cómo se llama? Orgánica, la LEGE, ley... ¿Cómo se llama? ¿No? Ley de Educación General. Sí, Ley General. De Educación General. Ajá. Y en eso hace algunas reformas que no sirvieron de nada, porque la educación siguió siendo, digamos, privatizada, universidades privadas, secundarias, ¿no es cierto?, con escuelas malas, dependientes de las municipales, que unas tenían más plata y otras no tenían tanta plata para... ¿Sigue siendo municipal? Lo mismo, sí, sí, sí. Ajá. Entonces ese es lo más doloroso, porque... Hay municipalidades muy pobres y no tienen cómo mantener los colegios. Muchas diferencias en las distintas... Muchas diferencias y mucha brecha en todo sentido, tanto en la calidad de la educación como bueno, en todo, en la infraestructura y sobre todo la calidad, por eso ellos hablan de educación gratuita, hablan de educación de calidad. Y ahí se ve el tema, porque nosotros tenemos un sistema de medición nacional que se llama CIMSE, en donde se mide... cuánto han aprendido los niños en cierto grado, en cierto curso, por, ¿cómo se llama esto? En un año, cuánto han aprendido. Ajá. Y se mide, ¿no es cierto?, en base a una prueba estandarizada. Sí. Y en estos resultados siempre sale que la gente de los colegios particulares, los que pagan la educación, mejores resultados. Unos resultados, pero... en lectura, en comprensión lectora, y los chicos de colegios municipales sacan resultados bajos, donde la comprensión lectora y las matemáticas y todo eso es bajo. Entonces cada año va siendo peor, cada año no va siendo mejor, va siendo peor, y eso es porque en el fondo, si tú tenés un colegio en donde no tienes una cancha de fútbol para jugar ahí en tierra, cuando los profesores son mal pagados, todo ese ámbito de cosas, obviamente que te va a dar una mala calidad de educación, donde no hay políticas educacionales, digamos, claras para ellos y todo eso. Entonces los chicos están muy enojados porque lo viven. Se dan cuenta que es una educación de mala calidad. Perdónale, nosotros, vos ibas hacia un recorrido y nosotros te sacamos. Vos decías, no sé si acá los chicos, esta nueva generación, que vos decís que son más que despiertos, muy rápidos en aprender y en tomar conciencia, está muy descreído los partidos políticos porque habían hecho la experiencia. ¿Por qué no nos contás un poquito eso? Los secundarios en el 2006 se organizaron sin partidos políticos, los pingüinos. Sí. Hasta estuvieron casi todo su proceso de movilización, era increíble cómo se organizaron. O sea, ellos, no sé, podían imitarle a cualquier organización de trabajadores mundial, ¿no es cierto?, de cómo era su método. Y todo iba bien. Hasta que por ahí se metieron partidos, tanto de la Concertación como partidos más de izquierda, y empezaron a hacer las cuotas de poder dentro de los grupos. Posteriormente a eso se les presiona en el fondo con el tema de ir donde la Bachelet del gobierno a dialogar y ahí tener esa derrota. porque fue una derrota, porque no cambió nada. De ahí en adelante... ¿Los partidos, vos decís, los presionaron para el diálogo con el gobierno? Sí, yo creo, o sea, no, yo creo, es evidente. Ajá. Que sí. Entonces, después de eso, sí hay partidos políticos dentro del movimiento estudiantil. Efectivamente hay. Se instala. Eso es imposible que no suceda. Sí, sí, sí, sí. Pero la mayoría de los estudiantes comunes y corrientes están más... No creen en los partidos de la que se llama la concertación. Ajá. Que son los partidos que van a seguir a la Bachelet ahora, o que están postulando para que la Bachelet salga. Que sería lo más, digamos, de... Los de centro. Centro. No creen mucho en el Partido Comunista, no creen mucho, menos en el Partido Socialista, que está en la concertación. Claro. Ellos simplemente creen que acá hablan de asamblea constituyente, por ejemplo, ah, es decir, que cambiar la constitución. Ah, entonces, estos políticos, la concertación de la derecha, toman esa reivindicación, la amasan, entonces le dan la forma que ellos quieren. Por un lado, unos hablan de un tipo de asamblea constituyente, otros... Entonces, el tema es bien interesante, el fenómeno, porque en el fondo los estudiantes, cuando salen a las calles a marchar, hasta salen con carteles en contra de la Bachelet. Claro. En contra de todo. Claro. Y creo que es un fenómeno interesante. Yo no sé si aquí también se está dando, pero ¿no? Ya. Es que es interesante saber. Como fenómeno... un poquito al revés, pero en algunos sectores. Ya. Porque como fenómeno así de la juventud, yo no lo veo, pero es tema para, sí, para charlarlo, ¿no? Así como, como sector de la, sí, juventud. Sí, el descreimiento hacia la... en general la población viene de... Sí, y algunos sectores jóvenes que antes, digamos, en los años anteriores era muy fuerte esta diferenciación con los partidos. Bueno, ahora se ha producido una especie de alianza reciente, justamente de núcleos de jóvenes con, si se quiere... ¿Con el gobierno? No con el gobierno. Pero con el sistema de partidos. Con el sistema de partidos. Gente que no ha habido nunca, digamos, por ese lado, ¿no? Mm. El caso de Marea Popular, digo, concretamente. Yeah. Exacto. Es interesante eso, sí, porque es interesante, es como un retroceso. Claro. A ver, lo que trato de entender es que la gente nuevamente está como estructurándose en partidos, un grupo estructurándose en partidos. Esos políticos, sectores que pelearon contra la estructura de los 2000, sí, hoy en día, no digo todos, pero hay un sector importante que se organizó, etcétera, etcétera. Bueno. Que en este momento se van a constituir un frente con partidos tradicionales o con un partido, digamos, con político, para las próximas elecciones. Era gente que estaba, digamos, se formó en el trabajo territorial, en estudiantil, en otra concepción. En las asambleas. Asambleas barriales, que una de sus principales banderas era... la democracia directa. Claro, que se vayan todos. Claro, que se vayan todos. Porque el fenómeno de las juventudes, digamos, que se orientan hacia el kirchnerismo es diferente, digamos. Mm. Son jóvenes que no han tenido en general, ¿no? Por supuesto, experiencia política, y se han incorporado al proceso, bueno, porque les entusiasma distintas propuestas que vienen de ahí, ¿no? Pero creo que es diferente a estos otros que sí tenían una tradición o una trayectoria, sí, de otras características, como una cosa extraña, ¿no? O sea, se unen a un grupo para las elecciones. Y sí, en ese sentido, no sé, como un retroceso, como una vuelta, no sé, pareciera, cómo... Pareciera. Sí. Como que el otro trabajo estuviera, digamos, llegara a un tope, entonces vieran la perspectiva solamente a través de lo eleccional, de lo viejo. Les comento que estamos en una amenísima charla, sí, pero se nos va acercando los minutos finales. Pero sí les quiero decir algo. Sí. He venido acá nuevamente a Argentina, sí, y he conversado con mucha gente. Ajá. Y muchos me dicen, ¡ay, pero que tu país es tan tranquilo, está tan bien! Ustedes están muy bien. Y claro, para otros chilenos comunes y corrientes se inflan, dicen, ¡no, no sabemos cómo los tigres de América! Claro. Pero en realidad es mentira. O sea, ¿por qué estamos bien? Porque el orden se está implementando a través de la represión. Claro. Aunque tú no lo creas, la gente está esclavizada, trabajando con un sueldo mísero. Las plazas, los lugares públicos en general están limpios porque trabajan desde las 6 de la mañana hasta no sé cuánto, todo el rato limpiando. Y porque algunos que vayan a visitar los barrios bajos de Chile, porque los invito también a que vayan a los barrios pobres. Que vayan porque a muchas veces, Recoleta, Pudahuel, hay muchas comunas en donde ahí sí se ve la pobreza. Entonces no es así como nos están mirando, no, porque está todo disfrazado. Claro, es que van turistas de acá allá. Claro, ¿qué es lo que ven? Los llevan al barrio alto. Claro, no van a ir a los barrios. Claro, una ciudad limpia, ordenada. Entonces, ¡ah, qué bien! Mirá, y ahí nada, claro, no tienen asaltos como tenemos acá todos los días. No, y hay asaltos. Y lo otro que es... Pero no ven la realidad, ven una apariencia de la realidad. Así es, y lo otro que es importante, que a mí me gusta venir para acá, me encanta, porque es el tema cultural, que aquí no se ha perdido. Esto mismo que están haciendo ustedes, una propuesta interesantísima. De hecho, en Chile hay radios también populares, pero no todo el mundo llega, no todo el mundo tiene la misma facilidad, digamos, de poder estar aquí haciendo esto. Sí. Ni a mí me han invitado y me han invitado acá. Entonces, lo que me llama la atención y que es importante conservarlos y ojalá puedan conquistar más espacios es el tema, digamos, cultural que hay acá. El tema, no es cierto, de que los libros, no sé cómo está, de que no hay impuesto a los libros. Nosotros pagamos mucho por comprar un libro. Acá yo encontré libros baratísimos. Ustedes tienen un cine que es baratísimo. Sí. O sea, yo digo, yo como profesora, allá jamás voy a tener un beneficio para ir al cine. Tengo que pagar mucha plata. Claro. Mucha plata para ir al cine. Entonces, en Chile, lo que nos falta un poco es el tema cultural, el tema, ¿no es cierto? El acceso, y que inviertan claro, como en la cultura y en la educación. Lamentable tener que decir esto, me da mucha pena en mi país, pero el porcentaje de analfabetismo cultural que hay en Chile es uno de los más altos que hay en Latinoamérica. ¿Qué significa analfabetismo cultural? Los que no comprendemos lo que leemos. Y eso tiene que ver, cuando tú decías y comentabas el tema, bueno, ¿cómo harán para adormecer las conciencias? También es una... Claro, es otra forma. Claro, es una punta, ¿no es cierto?, del iceberg que hace que, ¿no es cierto?, la gente no lea, pues, ¿en qué va a comprar un libro? Claro. Entonces los invito también a ver esa otra parte de Chile que también es complicada. Y gracias por invitarme, estoy súper... No, al contrario. Me lo hubiera hablado todo, pero ya... mucho. No, interesantísimo todo, lástima que se van pronto. Así es. ¿No? Si no venían el martes otra vez. Sí, pero tenemos que implementar alguna forma de seguir comunicándonos a través de Skype o lo que fuera. Y mantenernos al tanto, porque es súper interesante. Con una camarita, ustedes se van a Plaza Ñuñoa, ahí un cacerolazo, y nosotros lo podemos pasar. Y nosotros lo pasamos, claro. Por supuesto. Grabarlo, tú dices, porque ya, o por sus viajes de cómo se con el teléfono y lo mandás. Tenemos fotografía, vamos a mandar, por supuesto, y así estamos más enterado, y te hacemos otro tipo de pregunta la próxima vez, porque ya conoceríamos más del tema. Por supuesto, y quizás qué va a pasar, porque los estudiantes de este semestre dicen que vuelven con más ímpetu a pelear, y yo creo que van a empezar las tomas más fuertes. Así que ahí... Y bueno, por ahí nos vamos, entonces. Ustedes tienen que ir a hacer reportajes internacionales. Y los estudiantes contestarían a las veteranas. Sí. Está lleno de prensa. Nos invitamos. Tengan cuidado con la represa. Van a tener que ir ahí bien resguardadas, con máscara antigás, y nada de ir encapuchada. Ah, porque bueno, si tú vas encapuchado, por eso le dije peor a nuestro compañero se sacara la capucha porque podía venir acá la ripre chilena y nos podía llevar a todos. Peligroso, riesgoso. Sí, sí. Así que está acá a tu lado como... Qué bárbaro. Sí, sí. Prohibido. Sí, o sea, ya va a ser la ley. Está ya casi lista. El que esté encapuchado en una marcha se va detenido casi con la ley antiterrorista. Es que es ¿cómo podría? Es tragicómico, es terrible. Sí, sí, lo más divertido es que los chicos, lo que van a hacer los chicos van a ir todos encapuchados. Todos. ¿Sabes? Han hecho dos cicletadas durante un mes en bicicleta, todos encapuchados. Muy bien, claro. Entonces, ¿cómo se lo van a ayudar a todos? A todos. Así que es muy heavy el tema, o sea, terrible. Terrible, sí. Claro, sí, tienes que marchar por la vereda. Porque si marchas por la calle, te llevan detenido. ¿Cómo? Te lo juro, si es así. No. Sí, si es así. Claro. De hecho, la otra vez yo por marchar por la calle me llevaron detenido. Ah, o sea que fuiste víctima. ¿Hacen una marcha y la marcha tiene que ser por la vereda? Si no estás autorizada por la calle. Ah, o sea, claro, está autorizado todo. Qué barbaridad. Eso es lo que cantan. ¡Ay, sí! La capucha nos iguala en la lucha. Vamos a llevar el grito. Vamos a inventar este. Bueno, ya lo han inventado. Sí. Bueno, estimada, quedamos cerrando. Y si tenés alguna otra cosilla para despedirnos. Bueno, en realidad las espero en Chile. Vamos a buscar un hito importante. Bueno, y vamos. Y para que ahí hacen unos sacos de dormir en mi casa, no hay ningún problema. Ay, muchas gracias. Vamos a ir a tomar vinito tinto, que es muy rico. Las voy a llevar a tomar terremoto, ¿cómo se llama? ¿Ah? A la tijera. ¿Ustedes saben lo que es el terremoto? ¿No? Sí. ¿Alguien sabe? Se mueve. No, es tomar terremoto. ¿Tomar terremoto? ¿Qué es eso? Fermé eso con vino pipeño, que es un vino dulce. Se le echa un jarabe rojo. Y no sé qué otra cosa más. Y le echas helado. ¡Ay, qué rico! Y unos dos traguitos y quedas, pero listo para bailar un buen tango usted y nosotros una buena cueca. Claro, entonces a eso vamos a ir. Bueno, te tomamos la palabra, ¿no? ¿Verdad? Te tomamos la palabra. Sí, ¿verdad? Es que en Chile somos muy buenos. Acá la cerveza le falta más grados, niña. Con eso quedás, como decimos aquí, entre San Juan y Mendoza. Así es, nosotros seguimos allá entre el Tongoy y los Vilos. Bueno, como no podía ser de otra forma, nuestro fin de charla con los compañeros chilenos termina con un brindis espiritual, porque no tenemos nada. Tenemos, pero... qué macana, ¿eh? Un saludo a todos los compañeros estudiantes. Que sigan los pingüinos, abriendo camino. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te esperamos pronto, antes del año. Gracias a usted. Y si no, nos vemos allá. De todas maneras, ya. Fecha. Ya. Bueno. Ay, abrió. Radio Semilla. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí, sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado, para que nos vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, y un manto de tristeza fue cubriendo los carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que lo ocupaba al paraíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de ese puerto herido. Pero este puerto amarga como el hambre. No se puede vivir sin conocerlo, no se puede mirar sin que nos falte. Ladre el viento sur los volantines, el pescador de caibas que entristece nuestro paisaje de la costanera. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible. Alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantones. Soy carrera del exilio, sumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, la pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. La carrera del exilio, consumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Hacé germinar tu cabeza, Radio Semilla, 106.5.